¿Cómo se puede explicar, no? Un primer tiempo donde hacen 25 puntos, lo pierden 51-25 y el segundo lo ganan 58-40. Una cosa que a veces se hace difícil para explicar, ¿no? Sí, mira, el segundo tiempo, para mi entender, no es que juguemos bien. Lo que pasa, bueno, salió un poquito más de garra, de corazón, se defendió más fuerte y bueno, por eso fue el es por eso. Pero no hemos jugado bien en todo el partido. ¿Qué pasó en este primer tiempo, Javier, que prácticamente dominó voluntariamente? Yo no sé, mira, si te lo sabía, te lo diría y... Pero la verdad, yo todavía estaba sorprendido como vos. No sé qué decir. Porque después se dio una reacción, se le pusieron bajaron de 26 a 8 puntos, se dio prácticamente en los últimos minutos, bueno, después lo terminaron de sentenciar, ¿no? Pero... Sí, mira, lo que pasa, yo creo que hay que mirarse cada uno y empezar a jugar con mucha garra en defensa. En ataque, bueno, por ahí distinto. Nosotros no tenemos un plantel como para relajarnos ni siquiera un minuto, y si te relajas en ese minuto lo pagas caro. Bueno, hay algo de eso lo que se vio, ¿no? Ese desorden de que hablábamos que no había pasado en la Unión, que había jugado 40 minutos ordenado apenas y que se mantuvo un juego y lo terminó ganando. Sí, mira, yo hasta ahora lo que he entendido del básquet, me habla más ordenado y más respetuoso con los sistemas, es cuantito mejor se juega. Nosotros en eso no nos falta. No estamos siendo muy ordenados, estamos siendo por momentos muy bien y por momentos muy mal, y la regularidad en la vida en general es súper importante. Está claro que el problema sigue siendo, por lo menos el de hoy, la defensa, ¿no? Porque si se mira el marcador, se hicieron 83, el problema es que se hicieron 91. Sí, esto acá está muy claro. Nosotros no podemos jugar a ese alto puntaje. Vos, si defender fuerte y bien, siempre tenés muchísimo más chance de ganar. El equipo rival ya no tira tantos tiros cómodos, y esto, bueno, las posibilidades son enormes. Gracias.